arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Una semana así en la que no mejora el mundo, fíjate, en esta semana. Yo pensaba que igual de una semana a otra las cosas iban en mejor. No ha mejorado. Es verdad que es difícil. O sea, dices, ¿cómo mides si mejora o empeora el mundo? La sensación térmica de empeorar da la sensación que sigue empeorando de momento. Nosotros, ¿verdad? Que decir, tú y yo, gente como nosotros, blancos, heteronormativos, etcétera, etcétera, viviendo en Euskadi y Cataluña, posiblemente no notamos tanto. Pero la sensación es que la cosa está malamente. A mí me sobrecoge la imagen, de verdad. O sea, yo es que es como un cómic, tío. Es que es el mundo real hecho cómic. O sea, la imagen de Milei entregándole la motosierra a Elon Musk. O sea, es todo como... Es todo como, y la gente allí, guau, o sea, pero en qué, o sea, no sé, es... A veces me parece una especie de sueño o algo. Mira, mientras limpiaba la casa y llegaba tarde a esta grabación, estaba viendo un vídeo sobre la República de Weimar y... Hombre, y comparando de una televisión alemana, y la verdad es que, en fin... Las comparaciones. Como dice Mark Twain, que dice en ese vídeo, la historia no se repite, pero rima. Que mira. Es un poco como lo de Marx. Sí. Primero como tragedia, luego como farsa. Me ha encantado esa frase de Mark Twain. Guay. Bueno, vamos a hacer un programa empezando desde el final del programa anterior. La rogueta más aspirratía. Dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspirratía. La rogueta más aspirratía. La radio que sueña. Bueno, pues empezamos con esta canción que estamos escuchando, de Arthur Conley, la que os pusimos al final del programa anterior, Sweet Soul Music. Por cierto, yo oigo de Arthur Conley y me suena Sir Arthur Conley. Claro, Sir Arthur Conley. Suena Sir Arthur Conley. Sir Arthur Conley Doyle, en concreto, te suena. Bueno, lo que pasa es que no, quiero decir, en realidad muy lejos de Sir, porque a este hombre ya sabéis que os contamos que solo tuvo este éxito y que su condición de homosexual le trajo ciertos problemas, al final acabó viviendo en Holanda. Tuvo que huir básicamente de Estados Unidos, cambiarse de nombre y de personalidad y bueno, malvivir en Holanda hasta su muerte. Pero tuvo esta maravillosa canción que la hizo con Otis Redding. Y que está basada, ya sabéis que hubo líos legales que ya os contamos otro día. Plagio. Está basada, y es verdad que cuando la escuchéis vais a ver, en el Yeah Man de Sam Cooke, de su disco Shake. Vamos a escucharla. Do you like good music? Crazy about some of the dances. I don't know which one. Let's try to do the monkey. All right? Yeah. All right, try that monkey, honey. That's it. Oh, you're looking good to me. That's right. Keep those elbows going. Don't forget to keep that back feel in motion. Lord have mercy, yeah. I love to do the tootsie. In fact, do this. Put the twist with the tootsie. That's a good one. That's kind of hard now. You gotta watch this on. All right. Try to do it. Put the twist with the water tootsie. That's it. All right. Do me a little twisting. Don't forget. That's it. All right. That's it. Aquí hay elementos comunes. Esta canción tiene elementos comunes. Sí, sí. Sam Cooke, al que llamaban el King of Soul. No solo a él, claro, porque a T. Redding también le llamaban el King of Soul, pero bueno. ¿Quién copió a quién? Pues no, sabemos. No lo sabemos. Ahora, los dos, la verdad, que tienen una voz maravillosa, sí. Y los dos se lo merecen. El amigo Sam Cooke, que estuvo muy, muy, muy metido en todo el tema del movimiento por los derechos civiles americanos. Tuvo ahí un papel importante, ¿no? Y Shake, este disco del 65, que es el primer álbum póstumo del amigo Sam Cooke, luego hubo más, y donde había canciones como A Change Is Gonna Come, que es, bueno, las canciones señeras, ¿no? De la canción protesta. Derechos civiles. Y tal. Y en fin. No sé si ibas a decir algo que te estaba cortando. Sí te iba a decir, pero... Ah, bueno, no, iba a decir que shake me recordaba a la palabra intifada, que es también como agitación o sacudida. En fin, por tener un recuerdo también para las gentes de Palestina. Sí. A mí me estaba viniendo una canción, Shake Your Money Maker. De los Black Crowes. Sí, sí, fíjate. En fin, total, la canción Sweet Soul Music, ¿vale? Basada en el Yaman que hemos puesto, empieza con un riff de ¿qué? De Marlboro. Ah, no, perdón. Bueno, también, en cierta manera, ¿no? Hombre, no, en cierta manera. Vamos. Claro, claro, sí. De Pero los bueno. Siete Magníficos. Sí, sí, de la película de Siete Magníficos. Que era, a su vez, un plagio de los Siete Samuráis. Totalmente. Bueno, sí, un plagio, sí. Una versión clave americana. Y que a su vez, luego hubo Los Siete Magníficos, esta que hicieron hace no tantos años. Que era a su vez una mierda. Que la he visto en la tele y, en fin, no sé por qué alguien se dedica a destrozar Los Siete Magníficos, pero bueno, oye, yo qué sé. Sí. En fin. Bueno, ¿y pues, qué pasó? ¿Quién, pues que ¿quién la banda sonora para... la compuso Elmer Bernstein, que aunque tiene ese apellido... No tiene nada que ver. No tiene que ver con Leonard Bernstein. Pero era amigo. Eran amigos. Seguro que eran amigos. Yo sí, no sí, lo sé. Tú lo sabes, ¿no? Ah, vale. Sí, vale, que eran vale. Pues este hombre hizo bandas sonoras, pues aparte para Los Siete Magníficos, para Los Diez Mandamientos, La Gran Evasión, ojo. Madre mía. Los Cazafantasmas. No me digas. Aterriza Como Puedas. El Cabo del Miedo. O una película que a mí me encanta, que es Un Hombre Lobo Americano en Londres. Todo eso, todas esas bandas sonoras... hizo este hombre, o sea que fíjate. Ríete de Elmer Bernstein, que yo creo que además compuso muchas sintonías de televisión. Sí, también, etc. También, sí. Rite. Bueno, en fin, vamos a quedarnos en 1960 con la película que dirigió John Sturges, allí con gente muy famosa, Steve McQueen, Yul Brynner, toda esa gente, Thea Queen. Y con el main title, o sea, el título... Lo de Marlboro, vamos. Lo de Marlboro, The Magnificent Seven. No soy capaz de pronunciar bien. Magnificent. Es que no soy capaz. Magnificent. Los Magnificent. Le he dado como un toque como alemán. Sí. Magnificent. La versión que hicieron en Alemania. Bueno, vamos a seguir. Dale. ¿Qué decíamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos en The Happening. ¿No? En The Happening con las Supremes. Sí. Que fueron las que le quitaron el número uno. Eso es. Sí. Y es un tema del 67, ¿vale? Producido por el famoso Holland Dozier Holland. Brian Holland y Lamont Dozier. Así. Oh. Y que fue, en principio, por lo que yo tengo entendido, es el último single que sacaron las Supremes como Supremes. ¿Vale? Hasta que luego, al de unos años, volvieron a ser las Supremes. Porque ahí luego se cambiaron de nombre. Fueron Diana Ross and the Supremes. Ah, es verdad. Que fue cuando Florence Ballard fue sustituida por Cindy Burton, que venía de las Bluebells, que estaban con Patti LaBelle. Bueno, un gran tema, The Happening. Hey life, look at me, I can see the find that you love the future behind. Bueno, ¿y qué más podemos decir de Sweet Sound Music? Pues que sus letras, ¿qué? O sea, vamos. Pues que hacen referencia, nos van a permitir otros 20 minutos de buena música. Vamos, no sé si tanto, pero bastante. Bueno, entre que hablamos y tal, sí, y cual. Entre que nos enrollamos como persianas y tal. Eso. Por ejemplo, tiene referencias a Going to a Go-Go de los Miracles, a Love is a Hurting Thing de Lou Rawls, y a unas que os vamos a poner, como por ejemplo el Hold On I'm Coming de Sam and Dave, que creo que Asier me ha dicho antes, esto ya lo pusimos, la verdad, sí. No me acordaba. Por la graciosa anécdota de su título. Bueno, vamos a escucharlo y cuentas la graciosa anécdota. ¿Cuál era la gracia anécdota? Bueno, la gracia anécdota. Recuerdo. O sea, el hold on, I'm coming es aguanta que voy. Vale, pero vale. Que en inglés el coming tiene otra. Sí, sí. Entonces, se supone que está basado en que uno de los dos autores de la canción, le dijo al otro por teléfono que esperara que llegaba, porque se había visto retrasado por algún tipo de problema, pero dentro de lo que viene a ser el soul, la música pop, etcétera, también tiene ese innuendo, digamos, sobre el otro significado más en clave sexual. Sí, sí, sí. Bueno, pues les debió gustar mucho porque incluso el disco se titula como el single. O sea, ahí le vieron una bis comercial. Sí, sí. Bueno, de Sam and Dave, os hablamos también mucho cuando estuvimos hablando de la Stack. De las Stacks. Estoy hoy con los letrajas. La Stack de Juice Jack. De las Stacks. Cuando vinieron desde Atlántica a las Stacks, y ahí con Isaac Hayes, David Porter, Booker T. and the MGs, ahí estuvieron a saco. Qué grandes. En fin. Tengo un disco que a mí me hace mucha ilusión, que compré en Nueva York, del bueno de Isaac Hayes, el mítico, el Butter Soul. Hot, ¿no? Hot Butter Soul. El Hot Butter Soul, perdón, que es así de las tags, así de aquellos años. ¡Qué guay! Que me costó $5. Bueno, no te costó mucho. Así estará. Por lo menos no te costó mucho. Así estará, lo estoy limpiando ahora con la máquina. Bueno, y también hay un homenaje a Mustang Sally, de Wilson Pickett. El gran Wilson Pickett, uno de los jefes del Rhythm and Blues de los años 60. Que en realidad Mustang Sally era una canción de Mark Rice, de 65, aunque fue Pickett el que la puso en órbita. Mark Arroz. Sí, sí. Sí. Pero fíjate que yo te voy a proponer que pongamos la versión de Mustang Sally que sale en la película Los Commitments, ¿vale? Que está interpretada pues por la banda que se hizo para la peli, precisamente la peli de Alan Parker, que son los propios Commitments, y también con Andrew Strong, que yo creo que es una versión que está súper bien. Bueno, a mí la banda sonora me encanta cómo les quedó. Como decían en la película, ¿no? ¿Por qué vamos a montar una banda de soul? Le decían al que lo quería montar. Dice, porque los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda y los de Dublín del Norte son los negros de Dublín. O sea, qué bueno. Qué buena línea. Fin. Una película de... No sé si decir el gran Alan Parker. Bueno, qué. Sí. Hombre, algunas le quedaron bien. Sí, tuvo un momento de gloria en los 80. Pero yo creo que fíjate que han envejecido bastante mal casi todas sus películas. Habría que verlas. Creo, yo, ¿eh? Yo reconozco que la única que he visto así cada cierta décadas es El Muro. Por razones, bueno, claro. Progresivas, por razones progresivas. En fin, pues vamos a poneros este Mustang Sally, que está guay. Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, now baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running. ¿sabes? Uy, hay una anécdota, ¿no? ¿O qué? Esta canción. Pues creo que, creo que hay varias. Ah, sí, ¿eh? ¿Cuáles son? Yo conozco una solo. Tú me lo vas a contar. La de Suno. Ah, yo cuenta, pensaba cuenta en The Corrs. Cuenta. La banda The Corrs, los cuatro hermanos y hermanas de los Corrs, sí. Que su carrera como grupo empezó en el 91 y fue precisamente porque acudieron a un casting para los Commitments, que por cierto no les cogieron, pero ahí conocieron a John Hughes, que algo vio, y desde ese momento se convirtió en su manager y les ayudó a tirar para adelante y de ahí empezó pues la carrera de The Corrs. No sé si alegrarme o entristecerme, pero, pero bueno. Oye, no, nos alegramos por ellas. ¿Tiene alguna canción que bueno? No está mal. Sí, entraban bien, ¿no? Only one... Sí, ahora tiene unas cuantas que son... En general, la verdad general. Es que reconozco que no he profundizado mucho en lo que viene a ser la carrera de las Corrs. Yo te iba a contar solo que el Mustang Sally, bueno, tiene relación con el coche Ford Mustang sí, en realidad se iba a llamar Mustang Mama, pero Aretha Franklin, que estaba en las grabaciones, propuso que la llamara Mustang Sally. Fíjate. Bueno, está bien, es una buena anécdota. Y ahí con eso nos quedamos. Y nos vamos a despedir de este Hilando Fino con otro de los que citado ahí, otro que si grandes eran los que hemos dicho. ¿Qué vamos a decir de Otis Redding? Pues de King of Soul. Otro King of Soul, como Sam Cooke. O sea, que... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, sí. Qué grande, ¿eh? Sí. Y una canción con nombre de nota. Sí, que es fa, fa, fa, fa, fa, fa. Sad Song, entre paréntesis, la canción triste, ¿no? Que es de ese gran disco, que fue el último disco que hizo antes de formarla. Otro rey del soul que murió antes de tiempo. Que me encanta ese título, que es Complete and Unbelievable, The Otis Redding Dictionary of Soul. Wow. Y fíjate que ahí tiene canciones como Try a Little Tenderness, en fin, bueno, no me extraña, es una maravilla. Otro del que os hablamos muchísimo, ¿no? Cuando estuvimos hablando de las Stax. ¿Y sabes qué he leído? Que John Landau dijo que este disco, el Dictionary of Soul, es el mejor álbum de Memphis y el mejor de la historia moderna del soul. ¡Hala! Ahí queda. We'll be right back. 87 irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin. Bueno, tenemos una petición. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Peticiones. Y además tenemos una petición de un grande. De un colaborador. Colaborador. Sí, sí. Colaborador, socio de la radio, mejor persona. Estamos hablando de Alex García Mújica. El tercer araña, uno de ellos. Pues casi, es uno de ellos, sí, sí. Junto con nuestro querido David y con alguno más, pues son parte de este programa, ¿no? Y que siempre nos recomienda cosas. Y por ejemplo, un disco. Interesantes. Muy interesantes. Se nos pasó un disco. Y que se nos ha pasado. Y que se nos han pasado, además. Sí, sí. Se nos pasó, al menos a mí. A ti sobre todo, que tú eres fan. A mí sí, sí, a mí completamente. Un disco que se llama Cantes Malditos, del 2024, del año pasado, de Antonio Fernández y Pedro de Dios. Antonio Fernández, el cantador granaíno. ¿Y Pedro de Dios? ¿Quién Pedro es Pedro de Dios? Pedro es pues uno de los integrantes de ni más ni menos que de la banda de Úbeda, Jaén, Guadalupe Plata. ¿Qué me estás diciendo? Y su blues sucio, por llamarlo de alguna manera. Bueno, a mí me encanta en Guadalupe Plata, tengo que decirlo. Claro, es que sí. Y de aquí surge este Cantes Malditos, que es una verdadera maravilla. O sea, yo me lo estaba escuchando y he flipado. O sea, ¿cómo puedes meter? A ver, el blues ya se ha metido con el flamenco, recordemos, pues no sé, Pata Negra y todas Triana. Esas cosas. Triana, claro. Pero no así, o sea, no como aquí. Claro, o sea, no con tan estas flamenco, carencias. ¿No? Tan blues y flamenco juntos, sí. Pero sin perder ninguno de los dos, ya no su esencia, sino su forma, vamos. Muy loco. Estos Cantes Malditos, que son bastante malditas las canciones, quiero decir, no son muy optimistas, pues de alguna manera, pero bueno, están guay. Es una especie de seguidilla, la verdad, metida ahí con el blues. Y como dice, ¿no? Como dice uno de los integrantes también de Guadalupe Plata, Carlos Jimena, el blues y el flamenco hablan de lo mismo, de las penas y las alegrías, y lo hacen con el mismo sentimiento. Bueno, en parte, yo creo que tiene razón. Interesante. Vamos a escuchar de ahí La muerte no me quiere. Thank you. mondo. Oh, oh, oh, alla, muerte madre, no quiere. Cantes malditos, que además han sido malditos porque es verdad que no los hemos visto aparecer tampoco mucho por los medios, ¿no? No, yo al menos no he sido muy consciente, no sé, no. Muy mal por todo el mundo. Muy mal, por nosotros, pero también por nuestros compañeros. Sí. Gracias, Alex, por esta recomendación. Bueno, un San Queremos, o dos San Queremos, a ver. Miles Kane, que ya sabes que con Alex Turner, el de Arctic Monkeys, tiene The Last Shadow Puppets, pero además él tiene su carrera en solitario. Y este aquí, que el año pasado hizo un EP con unos amiguitos suyos que son The Evils, estoy con las pronunciaciones muy bien hoy. No pasa nada. Sacaron un EP así como muy de música surf, que se llama como ellos, o sea, Miles Kane and the Evils. Facilito, eso es. Y de ahí os vamos a poner una canción que se llama Fingerless Gloves, pues porque me encanta. O sea, me encanta el rollo. Ese rollo entre surf y rock, vamos. Aunque el surf también es rock, claro. Pero bueno, que tiene ahí esa mezcolanza. Y tiene mucho que ver con... Me ha recordado mucho la portada de Surfer Calavera, de... No, Surfer Calavera, ¿no? ¿Cómo se titulaba el disco de, lo, el de disco, los famosos Cadillacs? Sí, Surfer Calavera. No, Surfer Calavera era, es una canción. Era la primera canción. Tampoco era Calaveras y Diablitos. Igual sí, ¿eh? No. ¿Cómo se llamaba? A ver, estoy que de averiguarlo. Sí, ¿cómo se llamaba el grupo? Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs. Que es mi disco favorito de los Cadillacs. Es un gran disco. Disco quizás incomprendido, pero no por ello menos mejor. Y el concepto de la portada tiene bastante, muy chulo. Tiene bastante que ver con la portada también. A ver, 1997, Fabulosos Calavera. Fabulosos Calavera, eso. Sí. Bueno, pues en cierta forma nos recuerda un poco dentro de que son estos. Sí, porque es una calavera surfeando. Con su esqueleto surfeando. O sea que, bueno. Solo que la portada de los Fabulosos Cadillacs es como más... Más mexicana. Mexicana, por decirlo de alguna manera. Y esta es como más directamente... Surfera. Surfera tétrica, sí, directamente. Sí, pero está bueno. En fin. Fingerless Gloves. Lo que vienen a ser mitones. igual tenías un San Queremos también, ¿no? Bueno, esto por si cabe y si no cabe, pues lo quitamos y ya está. Por ejemplo, es que había estado escuchando justo esta mañana de nuevo el disco de hace 2 años, que también pasó bastante desapercibido, en mi opinión. Esa colaboración mágica que por fin cristalizó entre Danger Mouse, el mítico productor, y Black Thought, el mítico MC de The Roots. Ese disco que se llama Cheat Codes. Y pues mira, me quería quedar con cualquiera de las canciones de este maravilloso disco. Por ejemplo, una canción que a ti sé que te hace especial ilusión, porque se llama Aquamarine y participa en ella Michael Kiwanuka. Yo todo lo que participa Michael Kiwanuka, a tope con Michael. Y porque además me encanta esto de Kiwanuka. O sea, siempre me ha encantado ese apellido. Sí, es que le da mucho colorido al, a toda esta blanquitud. Viene al BBK Live, por cierto. Sí, presentando el último disco, el Small Changes, que creo que os pusimos algún tema, me parece. Sí, os pusimos un tema del Small Changes. Y bueno, pues no sé, vamos a ver. En fin, ¿qué te parece si nos despedimos? Y nos despedimos con algo inesperado, yo creo, en nuestro programa, ¿no? Yo creo que es inesperado. Sí, es inesperado. Es verdad que si teníamos aquella famosa cuña en la que decíamos que reggaetón sí, ¿no? Pues reggaetón sí. Hoy no vamos a despedir con reggaetón. Lo que pasa es que esta canción que has escogido, pero esta canción que has escogido, que es la que a mí me gusta de este disco. A ver, estamos hablando de Bad Bunny. Bad Bunny. Que, bueno, tenemos nuestros problemas con su forma de cantar, bueno, con el autotune, no porque estemos en contra del autotune, que sabemos que se puede usar para determinadas circunstancias. Se puede usar para el bien y también para... Y para el mal. O también para hacer que todo el mundo parezca que cante igual. A ver, que esto suena un poco... O sea, mucha gente le encanta escuchar voces autotuneadas y el reggaetón y todo, que es uno de los estilos... universales ahora mismo, así que no a tope con ello, pero es que bueno, yo a tope no, pero te entiendo. A mí me aburre. Bueno, pero resulta que Bad Bunny va y saca este disco, debe tirar más fotos ahora en el 2025. Con las dos sillicas de plástico. Sí, aparte que me gusta la portada, pero sí, es que encima chulo. Bueno, le ha metido ahí todas las raíces puertorriqueñas, latinas, se parece a ratos que están tocando ahí la Fania, el Stars, hay como Latin Jazz por el medio, hay como un sustrato pegado a tierra. Bueno, y luego con ese contraste, ¿no? Como dices tú, con ese contraste con las letras que, bueno, no llegamos a entender muy bien, digamos, a nuestra mentalidad. Cuando las entiendo digo, madre mía, qué mayor soy, o qué mayor soy, o no sé, pero bueno. Pero bueno, ese contraste, ¿no? Y con esa voz propia del reggaetón, ¿no? Y de ciertas músicas urbanas. El reggaetón y... Pero bueno, que a mí me ha encantado este disco. O sea, me lo he escuchado y muchísimas canciones me conectan y me hacen, bueno, pues en cierta forma esa mezcolanza me ha traído, me ha parecido chulo. Yo lo sigo intentando, pero es verdad que este tema que has escogido me encanta. Es Baile Inolvidable. Y os dejamos y esperamos que sea inolvidable el programa, no lo sé. Es inolvidable. Es inolvidable. Ya lo es para mí. La semana que viene vamos a tener una entrevista. Creemos, esta vez no vamos a hacer... Bueno, vamos a volver Iñaki. A hacer como la vez que dijimos. La semana que viene una entrevista y luego no la tuvimos. Pero esta vez creo que vamos a tener una entrevista muy Iñaki. Importante en nuestro caso. Comprometiéndose con la historia como Felipe González con los saharauis en el año 79. No os dejaremos. No, pero en este caso... Parece, ¿no? Parece que sí. Yo creo que parece que lo vamos a conseguir. Porque, bueno, nos está costando últimamente de algunas entrevistas. Pero pero luego son más satisfactorias. Sí. Por muy satisfactorias. En fin, un saludo para la gente de Radio Almaina en Granada, 88.5 la FM, la gente de Bilbao, la Roguita Masaspi Ratia, 97.0 la FM, y a todos los que nos escucháis pues desde cualquier sitio y por cualquier medio, que os estamos muy agradecidos. Agur. Agur. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.